La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Tres y cinco minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Tenemos por delante una hora más de programa. Pues como os decía, en cuanto estamos aquí ya de nuevo, vamos a por Alexander Pierce. El pasaje del terror, no apto para estómagos sensibles. Hoy que tiene como protagonista a todo un caníbal. Escucharemos a Paco de León también, poniendo voz al microrelato de Manuel Alberto del Águila. Tendremos la noticia curiosa del día, pero antes, una última hora, vamos a ver, interesantísima, que comienza con un episodio del que se cumplían 30 años hace escasamente 7 días. Se trata de la Semana Trágica de Barcelona, año 1909. Una huelga general se torna en tragedia. 75 muertos civiles, 3 militares, medio millar de heridos. Y eso que las tropas de la guarnición en Barcelona se negaron a sofocar un movimiento insurreccional, decían algunos, que no era otra cosa que una manifestación en contra de la partida de tropas hacia África. Un no a la guerra, que acabó además con varios miles de detenidos. El resultado final, 175 personas que fueron expulsadas al destierro, 59 fueron condenados a cadena perpetua y 5 se ejecutaron. Se ejecutaron cinco penas de muerte. Ante esto, la verdad es que los 80 edificios religiosos incendiados de los 112 que ardieron en las protestas, pues la verdad es que poco importa. La Semana Trágica de Barcelona, el no a la guerra de comienzos del siglo XX. Corría el mes de julio del año 1909. Se cumplen ahora 100 años de uno de los episodios más determinantes de la historia de España de comienzos del siglo XX, la Semana Trágica. Durante días, iglesias, colegios, conventos y propiedades de la iglesia fueron pasto de las llamas. Pero aquellos acontecimientos fueron la consecuencia de una tensión acumulada durante largo tiempo. Una tensión y una lucha en la cual parte del pueblo buscaba disfrutar de un espacio propio. Recientemente, sobre la Semana Trágica, se ha publicado un libro excepcional. Nos ha encantado, lo ha publicado La Esfera de los Libros, se titula La Semana Trágica y su autora está hoy con nosotros, es Dolors Marín. Dolors, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dolors Marín es doctora en Historia Contemporánea, ha sido profesora en la Universidad de Barcelona, ha trabajado como documentalista en el ámbito audiovisual y ahora acabas de publicar este libro sobre la Semana Trágica, pero lo importante, ¿verdad, Dolors? Y el que lea tu libro se va a dar cuenta de ello, es que la semana es la consecuencia de un larguísimo periodo de tiempo en donde todo lo que allí apareció y todo lo que allí emergió, bueno, pues no partió de la nada, sino que es la consecuencia de un largo periodo, ¿verdad? Sí, sí, lógicamente cuando hay una, como un bombazo, ¿no? Hay un estallido tan bestia de violencia en la calle, nunca es una cosa espontánea, sino que acostumbra a estar muy larvado, ¿no? O sea, que al final, o sea, la gente normalmente no sale ni a quemar iglesias, ni a ocupar ayuntamientos, ni nada de esto, sino hay pues todo un proceso mucho más lento que se ha ido gestando y, como explico en el libro, pues de muchos años atrás, ¿no? Ya, o sea, hay como un descontento popular y, bueno, la tensión cada vez es mayor y hasta que pues que pasan estas cosas, ¿no? Por lo tanto, sería injusto si en un primer repaso del tema y como las consecuencias, bueno, pues son esos actos, esa quema de iglesias, sería muy injusto decir que se trató únicamente de un acto vandálico. Hay que entenderlo quizá en todos sus, casi de forma holográfica, este hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he intentado en el libro explicar un poco, tipo calidoscopio, ¿no? Para que el lector se haga un poco él mismo la composición del lugar y tenga sus propias conclusiones. Lo que he querido es aportar datos para que se vea cuáles son las claves de este descontento, que no solo es el descontento, pues por ejemplo, de la clase trabajadora o de la clase media, ¿no? Sino que a muchos niveles hay varios descontentos, digamos así. O sea, son un cúmulo de cosas que es lo que propician que haya este estallido, ¿no? Que no solo una causa, sino que son muchas, ¿no? Entonces, he intentado dar al libro, pues esto, una que se vea un poco una especie de calidoscopio, de mosaico, de por dónde iban los tiros, ¿no? Porque no solo son los anticlericales o no solo son las personas del movimiento que se están gestando en aquel momento, los sindicatos, o no solo son las mujeres que están haciendo su aparición también en la esfera pública, sino que son todos a la vez, ¿no?

y el que escandaliza a uno de estos niños que cree en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y le hundiesen en el fondo del mar. El hombre que así habló es Jesús, el Hijo de Dios vivo, en su camino a Jerusalén, acompañado de sus apóstoles. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, pues ayer volvíamos a escucharlo de nuevo, el Dragostea Dintei, los Ausón, para el fin de fiesta, en el que, no sé, Arián, ¿vamos a animarnos a cantar o no? Como ayer. Es que la letra en español, la verdad es que sorprende. Sí, sí, dice: hola, buenas, soy yo, Haiduk. Por favor, amor mío, recibe la felicidad. Mira. Aló. Aló. Hola. Salud. Soy yo. Haiduk. Bueno, pues fin de fiesta con los Ausón y con una noticia insólita, sorprendente, porque somos ciudadanos del mundo y qué. Así que, ciudadano, ¿qué ciudadano tenemos hoy? ¿O son dos? Tal vez. Tenemos dos protagonistas con un tercero de por medio. Es un triángulo amoroso un poco extraño. Dos ciudadanas. ¿Y de dónde son? A ver. Eso es. Son de Bonn, en Alemania. Uh-huh. ¿Y qué ha ocurrido con ellas? Porque antigua capital germana. ¿Por qué protagonizan esta noticia insólita del día? Verás, por una pelea. ¿Una pelea? La gran protagonista de esta historia es Julia Schwartz. Uh-huh. Julia Schwartz. Uh-huh. Que estando con su mejor amiga, que una tal Micaela. Micaela Bonn, se peleó. Se peleó con su mejor amiga, se pelearon entre sí por culpa de un chico, como casi siempre. Bueno. Chico, para que luego digan que somos buenos. ¿Y cómo acabó la historia? Cuéntanos. Bueno, el caso es que en la lucha Julia perdió una oreja por culpa de un bocado, de un mordisco. Oh, Dios mío. Que le propinó. ¿Quién fue Michael? A ver, ¿quién hizo de Tyson? De Tyson, pues Micaela. Ah, Micaela fue. Julia perdió la oreja. Y la cuestión fue pues que esa parte de la cara quedó tan dañada. Pues que ¿la luego, izquierda o la derecha? Bueno, alguna de las dos. Ya no nos vamos a poner quisquillosos en ese sentido. El caso es que una de las dos partes quedó bastante dañada. Uh-huh. Y los médicos no podían coserle la parte de la cara del temporal. Ajá. Fueron porque, ahí al hospital corriendo. Claro. Y no había manera de... No, porque la zona del temporal estaba bastante dañada. Uh-huh. Estaba muy, muy, muy perjudicada. ¿Y qué hicieron con el trozo de oreja que había mordisqueado Micaela? El caso es que en busca de una solución así rápida para que la oreja no se descompusiera mientras se sanaba esa zona, ¿sí? Pues del cráneo los médicos de Colonia, que he dicho Bonn antes, Colonia, pues le implantaron temporalmente, eso sí, la oreja en una nalga. ¡Ay! Buen sitio, no sí, está mal. Sí, para oírlo todo. Como el culo. En fin, bueno. No, yo estaba pensando otra cosa distinta que, fíjate, hay maneras y maneras de comerle la oreja a alguien. ¡Ay, madre! El caso es que una vez que la cara ya sanó, sí, los doctores se la reubicaron ya en su domicilio. Se la extrajeron del pompi, sí, del trasero y otra vez a su sitio original. En un culete y así se la dejaron en el sitio de la cara, pero la historia no acaba ahí. ¿No acaba ahí? No, el caso es que nuestra amiga Julia, una vez que ya le implantaron la oreja en su sitio, pues no se le ocurrió otra mejor idea que demandar a los doctores que encima le habían hecho todo el periplo este de bueno, la oreja eso en Estados Unidos ganan seguro. Oye, 2 minutos para terminar. ¿Algún correo, Arián? Sí, tenemos un par de correos. Venga. Bastante interesantes. El primero, uh-huh, es una aclaración que tuvimos un problemilla el día de ayer. Correcto. Ayer mencionamos que Bumburi era autor del tema La Chispa Adecuada. Bueno, era Héroes del Silencio. Tanto monta, tanto. Pero bueno, los seguidores sí que lo distierren, ¿no? Uh-huh. Venga, el caso, echa otra, la aclaración. Bueno, al hilo de este tema, uh-huh, David María Mas, ¿sí?, nos hace una pregunta y es que nos dice: buenas noches, me gustaría saber qué canción habéis puesto después de los pasajes de la historia. Era sobre, ajá, Lisboa. Y era preciosa, si se pudiese saber el título y el autor. Pues la música que pusimos ayer, el tema era de Misia y decía algo así como Corazao de Lisboa, ¿no? Corazao de Lisboa. Creo que se me escapó a mí un cansao de Lisboa, por Dios, nunca nos cansaremos de visitar Lisboa y de visitar Portugal. ¿Y tienes algún otro correo rápido? Uh-huh. Sí, sí, venga, verás, pues Sandra, 30 segundos. Venga, Sandra Winter nos escribe porque además es una fanática del programa. Hola, y Sandra. Es gaditana, residente en Madrid y que pasa el verano currando con nosotros. Entonces he tenido que rescatar este correo. Hombre, me he sentido muy identificado. Currantes, mira, mira, José Font, qué cara tiene después de venir de vacaciones. Las ojeras. Oye, hablando de vacaciones, saludos a Sandra, que nos manda saludos, ¿verdad? A nosotros. Sí, bueno, ahí habla de la gran familia que formamos, los rusos enteros. Y estaba bastante orgullosa de que tú hayas llegado a donde has estado. Bueno, después de empezar como becario, como aquí Sandra, un servidor. Luego ya te mando el sobre. Nada, que muchas gracias a todos. Que gracias a Silvia, a Bruno, a Jesús, a Carlos, a Fernando, a Martín, a todos. Y que, hablando y que de viajes, que te marchas, que te vas de vacaciones. Bueno, esto no. Te lo van a descontar del sueldo, ¿eh? Sí, no lo quería decir así tomo abierto, nota. Pero me largo. De aquí a se poco nos marcha, tiempo. Se nos marcha a París. Ayer nada. Anda. Oye, tráenos algo. Bueno, ya veremos. Venga, nos quedáis con Javier Ruiz hasta las 6 de la madrugada aquí en Onda Cero. Antes, servicios informativos con Juanma Sacristán.